Le agradezco mucho esta posibilidad que siempre nos da, ¿no? Siempre nos atiende, se toma esos 5 minutos para hablar con nosotros cada vez que tenemos algún cuestionamiento de algún sector. Buen día, ministro Jaime. Gustavo te saluda. ¿Cómo te va? ¿Bien? Hola, Tiki. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un abrazo cordial para vos y obviamente también para tu equipo de trabajo. Bien. Acá la cuestión pasa porque hoy tenemos una inquietud fuerte por parte del sector portuario de Puerto Deseado, con que, concretamente, para resumir, están invirtiendo más en Caleta Paula que en Puerto Deseado, y es un riesgo terrible para nuestra localidad, esto planteado por Coliboro, cuando se están anunciando 160 millones para un dique en Caleta Paula, y acá todavía no se ha comenzado ni por un enchufe con respecto al plan director, ¿no? Entonces, hay un fuerte cuestionamiento por parte del sector portuario de que se lo tiene un poco olvidado Puerto Deseado. ¿Esto es así? No, por favor, que no sé ciertos individuos qué forma liviana tienen de opinar. Tanto se invierte en todas las localidades. También en este momento se está terminando de armar una obra en San Julián, que se encuentra también finalizada, y no por eso se le resta importancia a Deseado. También la decisión de invertir, de construir un puerto en Caleta Olivia, fue del entonces gobernador Norcar, y la decisión del gobierno nacional a través del Ministerio de Planificación de invertir y de continuar esta obra, tanto de la presidenta como el ministro de Planificación, Julio Devido. Uh-huh. Yo no sé si alguno está en contra de esa opinión o del gobierno nacional en este sentido, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que no sale de la noche a la mañana, lo que vos me querés decir, ¿no? O sea, que tiene todo un proceso muy importante y viene de la mano y atado de una decisión política a nivel nacional, de la presidencia, de Julio, ¿no? Es una decisión, construir el puerto ha sido una decisión del entonces gobernador Néstor Carlos Kirchner, luego presidente, hoy de la presidenta Cristina Fernández, y obviamente del Ministerio de Planificación a través de Julio Devido, que viene realizando esa y muchísimas más con fondos nacionales en Puerto Deseado. O sea que me parece un despropósito que alguien esté cuestionando una obra de índole cuando es, no solamente es una estrategia de desarrollo de la provincia de Santa Cruz, o estrategia de desarrollo, también viene llevando adelante el señor gobernador Daniel Peralta. O sea, me parece que en este sentido opinar muy livianamente, ponerse a... Creo que es por cuestiones políticas, tratar de poner una localidad en contra de otra, o poner un puerto en contra de otra, no tiene ningún sentido, son dos cuestiones totalmente diferentes. Todos conocen la realidad de Puerto Deseado, las embarcaciones, los barcos que hoy se encuentran todos en Puerto Deseado, solamente hay 10 o 15 barcos de la flota muy pequeña, de la flota costera, de la flota amarilla, en Caleta Olivia, y se está trabajando muy fuertemente en la construcción, que ha sido una decisión nacional y provincial, de construir un astillero en Caleta Olivia. Si eso alguna persona opina livianamente, bueno, tendrá que opinar por qué opina en contra del gobierno nacional y provincial en esto que es una política de desarrollo y de diversificar Caleta Olivia. No tiene una cuestión nada que ver Caleta Olivia con Puerto Deseado. Puerto Deseado es y será el puerto estratégico de la Patagonia. Eso no tiene eso, y la combinación con el ferrocarril y muy posiblemente lo que se está trabajando también con Cancillería y con el gobierno nacional para hacer un tren bioceánico, Chacabuco, Puerto Deseado, me parece que las definiciones son muy concretas. El trabajo que se está haciendo con el plan director también, no es livianamente pensar que uno saca un plan director de 120, 140 millones de pesos de la galera, sino que hay que llevar adelante un proyecto ejecutivo, que en este momento no se encontraba ejecutado el proyecto ejecutivo y lo estamos realizando. Uh-huh. El plan director sale, Jaime, sí o sí, ya, a ver, ¿puedes ampliarme un poquito la información con respecto a ese tema? El plan director siempre fue un bosquejo, nunca se llevó adelante los planos, construir los planos del plan director. ¿Por qué? Licitación con los planos una vez que tiene uno el proyecto ejecutivo. Y sabe muy bien la gente de Puerto y la gente de Deseado, que han estado expertos del Consejo Federal de Inversiones, llevando adelante un relevamiento, porque se están justamente realizando el proyecto ejecutivo para llamar a licitación. Primero se va a llamar a licitación de una obra de los 75, 80 millones de pesos, que tiene que ver con toda la infraestructura edilicia del puerto, y después se va a llamar a licitación con otra obra que tiene que ver con las redes y con los caminos y con la playa de contenedores, que es una obra de otros 40 millones de pesos, son 120, 130 millones de pesos, lo que está planificado hasta el momento del plan director. Uh-huh. Es lo que se está llevando adelante, nunca se hicieron del proyecto ejecutivo, estamos trabajando con expertos, con los mejores expertos del Consejo Federal de Inversiones, del orden nacional, para llevar adelante. Y una vez que estén concluidos estos trabajos, se va a solicitar al gobierno nacional, algunos gobiernos que algunos cuestionan, para que se consigan esos 120 millones, 140 millones que no se cuentan desde la provincia y sí desde el Gobierno Nacional para poder llamar a licitación. Jaime, vos decís que es una realidad totalmente diferente a la nuestra, Caleta Paula, con Puerto Deseado. Vos decís que el puerto estratégico en la Patagonia es Puerto Deseado. ¿Estás convencido de esto? Este puerto es, digamos, competitivamente hablando, Caleta Paula nunca va a poder tener el movimiento que tiene ese puerto. No, de ninguna manera. Obviamente que el puerto pesquero, el puerto logístico de la Patagonia es Puerto Deseado. Cualquier barco que tenga que entrar, tanto a Comodoro como a Caleta Olivia, tiene que desviarse de su trazado. Cualquier barco que vaya de norte a sur o de sur a norte, fundamentalmente de Ushuaia a Río Grande, donde se encuentran las plantas ensambladoras, hacia el puerto concentrador de Buenos Aires o de Montevideo, tiene que desviarse para entrar tanto a Caleta Olivia como a Comodoro. Es estratégico. Y el posicionamiento no solamente en la costa de Puerto Deseado, sino también la combinación con el tren, que también se han invertido 8 millones de pesos en una primera etapa y se tendrán que seguir continuando las etapas para poder lograr que sea un transporte de carga y unirlo con Puerto Chacabuco. Son decisiones estratégicas y solamente se pueden llevar adelante con fondos nacionales. Uh-huh. Jaime, no solamente se está pensando este puerto con, bueno, recién lo adelantabas, con la pesca, sino que tenemos que hablar ya de minería, que tenemos que hablar de qué otras cosas. Por ejemplo, acá lo que se cuestionaba también, si el cemento en algún momento puede llegar a salir a través del tren, en algún momento, por este puerto. Obviamente que sí, no solamente es petróleo y minería. Bueno, muchas personas de las que hablan o de las que hoy opinan han tenido reuniones con los empresarios cementeros y iban a revolucionar el mundo, que los funcionarios no sabían lo que estaban haciendo, no se calentaban y demás, y cuando han ido a hablar con estos empresarios no han cambiado nada la realidad, porque son peleas y son batallas que hay que librarlas permanentemente contra el sector de transportistas, contra diferentes actividades económicas y intereses muy fuertes de Chubut. Y nosotros estamos librando permanentemente esa batalla y discutiendo, y obviamente que estamos defendiendo los intereses no solamente de Puerto Deseado, de Santa Cruz en general. Después ciertos individuos salen rimpompantemente a decir en los diarios que van a ir a dar una solución definitiva, van, se reúnen y bueno, ya ha pasado 30, 45 días que se han reunido y no encontramos ningún tipo de respuesta. Entonces, me parece raro que después de varios años de convivencia y de gestión, donde han habido un montón de soluciones, muchas veces de ellas en los peores momentos de la provincia, en los peores momentos a veces de la economía de un pueblo, me llama la atención que justamente en tiempos políticos, en tiempos de definiciones políticas, aparezcan personas que durante 4 años no opinaban sobre este tema, sí opinaban sobre subsidios y demás, que era lo único que les importaba hasta ese momento, hoy aparezcan hablando de políticas de Estado. Me parece la verdad rarísimo. ¿Crees que puede ser un... o que se utilice políticamente esto? Totalmente. Pique, no tengo la menor duda que en este momento, durante 4 años, nadie se preocupó por el plan director, estas personas que están hoy opinando sobre el tema, hoy vengan a opinar sobre el mismo. Durante 4 años solamente lo único que preocupaban eran los subsidios, que también se atendieron, toda la coyuntura se atendió, y hoy se preocupan por programas estratégicos, en este caso también pegándole al gobierno nacional y a sus decisiones. Me parece, la verdad, una locura. Me gustaría saber, y obviamente que esto, todos los vecinos que están escuchando el deseo, ¿a quién responden estas personas? ¿A quién responden políticamente estas personas? Y ahí nos vamos a empezar a dar cuenta cuáles son realmente los intereses de estas personas que salen a hablar. ¿Vos crees que responden a la oposición? No sé, obviamente que los vecinos de Deseado van a conocer más a estos individuos que salen a buconear. Uh-huh. Pero a veces hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño, ¿no, Piqui? La cuestión acá es que, o sea, Deseado hoy se levanta y escucha, por ejemplo, al sector portuario que dice nos van a terminar el último que apague la luz con respecto a que se va a llevar todo Caleta Paula. Por eso es que te molestamos hoy como ministro de este área tan importante, de conocer bien por allí, y bueno, que nos quede a corto o mediano plazo algún compromiso de ver las obras hechas realidad, ¿no? ¿Hay en esto culpas compartidas? Aquí desde Puerto Deseado se hizo todo lo que se tendría que haber hecho para que se cumpla en tiempo y en forma esto del plan director, Jaime. No, son trabajos que se llevan desde el orden provincial, no hay que deslindar culpas en ningún sentido, son inversiones muy fuertes que se están haciendo en la provincia. Obviamente que se manejan desde presupuestos nacionales, porque la provincia no puede afrontar gastos de 100 millones, 70 millones, 80 millones. Es como si estuviéramos poniendo en duda de que se está haciendo un hospital muy bueno en Calafate, que porque se pone en Calafate no se pone en Deseado, o porque se hace un colegio en Truncado no se hace el colegio de Deseado. Bueno, son cuestiones, la verdad, Pique, lo que estamos hablando es casi un despropósito de que una persona venga a opinar tan livianamente sobre medidas de lo que son estratégicas. Se quiere discutir dentro del Consejo Municipal o Provincial Portuario. No tenemos ningún resquemor en sentarnos a discutir lo que es la política hacia adelante. Lo tenemos, una vez que esté concluido los planos de lo que es el plan director, nos sentaremos en Puerto Deseado, o sea, convocaremos a los sectores, convocaremos a la comunidad de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y por qué se va a hacer, y si hay cuestiones que la comunidad opina diferente sobre el plan director, se cambiarán, pero eso no tenemos que livianamente una persona venga a opinar si se hace un colegio, un hospital, un aeropuerto o si se hace un dique en otra parte de la provincia. Me parece que estamos es una locura y un despropósito lo que está opinando y lo que se está tratando de desviar la opinión de la gente. Me parece humildemente que es una locura. Pero bueno, son tiempos políticos, hay que ver a estas personas que están hablando por qué lo hacen, por qué salen a opinar de esta manera y a quién responden estas personas, o sea, quién lo está enviando a boconear. Erika, tenés una pregunta al ministro. En relación a otro tema, ministro, buenos días, sobre la ley de promoción y desarrollo industrial que está beneficiando un proyecto de aquí de Puerto Deseado, más precisamente de la pesquera Deseado. Uh-huh. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Se han aprobado, en el primer tramo se han aprobado 6 proyectos. De los 6 proyectos, 2 corresponden a Deseado, naturalmente corresponden a Deseado, obviamente de una producción de sal y muy posiblemente de cloro y una ampliación de planta pesquera. Entonces, si hace 6 meses atrás o 9 meses atrás había opiniones de algunos que salían también muy livianamente a decir que las empresas pesqueras se estaban yendo de Argentina o se estaban yendo de Santa Cruz o se estaban yendo de Puerto Deseado, me parece que es una muy buena noticia decir que hay inversión en una planta pesquera. Y refutando a aquellas personas que opinaban totalmente diferente que las plantas pesqueras se están yendo. No, señores, las plantas pesqueras no se van, sino que están invirtiendo, tratando de poner mayor valor agregado en nuestra provincia. La ley de promoción industrial es una herramienta de Estado, es una herramienta que no es de un gobernador, de un ministro, de un intendente, de un subsecretario. Es una política de Estado que tiene que perdurar 20 años en la provincia de Santa Cruz para que todos los meses haya 5 o 6 proyectos aprobados y que esto al año signifique 50 o 60 proyectos de promoción industrial que puedan ser, que comiencen a tener viabilidad en la provincia de Santa Cruz, y en 10 años serán 600, 800 o 1000 proyectos. Cada uno de esos proyectos son pymes, son pequeñas y medianas empresas, que agregan flores, serán 10, 15 o 20 puestos de trabajo por cada una. No hay milagros, aquel que diga que va a hacer algo y de un día para el otro van a aparecer 20.000 puestos de trabajo es mentira. El único que va a absorber 20.000 puestos de trabajo de un día para el otro es el gobierno provincial o nacional, si es que tiene los fondos para poder pagar esos sueldos. Acá hay que trabajar muy seriamente, se ha trabajado muy fuertemente con la Cámara de Diputados en generar esta ley, se ha creado la subsecretaría de Industria, se ha reglamentado la ley, se ha hecho una muy fuerte difusión y se continúa haciendo una muy fuerte difusión permanente como una política de Estado de esta herramienta no estructural que es la ley de promoción industrial, y está comenzando a tener resultados. Yo sé que a muchos les duele, que estaban apostando a que fuera un bluff o a que terminara nada. Ya se aprobaron los primeros 6, en 20 días le doy la primicia, otros 5 proyectos se van a estar aprobando en 20 o 30 días más, y seguramente a los 20 o 30 días habrá otros 5 o 6 proyectos, y así todos los meses, más allá de las gestiones administrativas, de las elecciones, 5 o 6 proyectos tienen que ser aprobados todos los meses y generar 20, 30, 15 puestos de trabajo por cada uno de esos proyectos. Es la única forma que tenemos de poner valor agregado en nuestra provincia, y es la única forma de generar inversión privada y que esto no genere mayor déficit en la cuenta del Estado provincial, sino que empiece a generar inversión privada, con buenos sueldos, bien remunerados y en el sector privado. Jaime, ¿y hay un interés importante por parte de los empresarios? ¿Se acercan, consultan? No solamente hay muchísimo interés, sino que muchos proyectos que estaban coqueteando, pero que estaban viendo cuál iba a ser la realidad del país y de la provincia, luego de las primarias, con un desbordante triunfo de la presidenta. Claro. y un triunfo definitivo en la provincia, están comenzando a concretarse, había 20 o 30 proyectos que estaban esperando a ver qué era lo que pasaba, y luego de las primarias ya han comenzado a presentar papeles para que los mismos sean analizados y en caso de que estén correctamente formulados, aprobados. Jaime, con un minuto más te robo. Con respecto a la minería, ¿cómo estamos hoy posicionados nosotros en Puerto Deseado? ¿Y qué es lo último que se le puede comentar a la gente? Porque esto ha llevado a motivar un poco también esto de sacarnos de esta monoeconomía que es la pesca y empezar a ver la minería como un potencial también para Puerto Deseado, ¿no? Como cuando comenzamos a hablar, hablábamos del puerto no solamente de pesquero, sino dijimos pesquero y logístico. No solamente la minería va a traer beneficios a Puerto Deseado por las inversiones que se va. La mina, para comenzar a hablar, hay que construirla. Hay que construir los cercos, hay que construir las diferentes instalaciones y para eso requiere fuertes inversiones y requiere empresas locales, pequeñas, medianas y grandes empresas que van a construir desde un galpón, un cobertizo, oficinas, galpones, estacionamientos. Bueno, eso va a mover la economía local, los insumos esperamos que también haya una gran capitalización por parte de los comerciantes locales que puedan colocar sus insumos. Y aparte de eso, obviamente estamos peleando para que el puerto y el ferrocarril comiencen o el puerto y camiones comiencen a tener una mayor cantidad de trabajo, ingresando los insumos fundamentalmente de la minería a través del puerto. No solamente para el proyecto de Puerto Deseado, sino que los que van a estar próximos a Pico Truncado, a Las Heras, a Perito Moreno. Bueno, son insumos que tienen que venir a través del puerto de Puerto Deseado. Jaime, para terminar justamente con la inquietud que se planteó en la mañana, reiteramos, entonces no va a ser un puerto competitivo el de Caleta con el de Puerto Deseado. Por favor, eso digo opinar muy livianamente. Son puertos con una impronta totalmente diferente. El puerto pesquero por naturaleza de Patagonia es Puerto Deseado y el puerto logístico de Patagonia, no solamente para Puerto Deseado, sino para todo Santa Cruz, para todo Chubut, Tierra del Fuego, y no sé si parte de Río Negro tiene que ser Puerto Deseado. Tenemos que trabajar muy fuerte en el plan director, trabajar muy fuerte en ser un puerto confiable, donde no estemos tildados de un puerto agresivo, sino un puerto confiable para los empresarios y que puedan venir cada vez mayor cantidad de barcos, y esto genera un movimiento portuario, no solamente en la parte pesquera, sino en la parte logística, y que se vea beneficiado todo el pueblo. Cuando estamos hablando no solamente del puerto en sí, intrínsecamente, y los empresarios que están vinculados y los trabajadores al puerto, sino que esto redunda en un beneficio que se ve en la panadería, se ve en la verdulería, se ve en el mercado, se ve en todos los comercios de la localidad. Jaime, con respecto, bueno, hay algunas preguntas que tienen que contestarla a trabajo, no Jaime, porque me preguntan por allí la cuestión de los jubilados o de los portuarios que intentan jubilarse, pero eso corresponde a trabajo. ¿En alguna charla, en alguna reunión con trabajos se ha hablado de esta situación? Se ha trabajado muy fuertemente, creo que se ha avanzado en un proyecto de ley. El legislador por la localidad, Fernández, lo ha llevado adelante y ya han comenzado a jubilarse algunas personas que eran pedidos puntuales también, fundamentalmente del sector de la estiba, de quinteros, apuntadores, anotadores, que han trabajado en este sentido. Ya han comenzado las primeras, lo han hablado con el jefe de gabinete, lo han acordado y ya han comenzado las primeras jubilaciones, por lo que tengo entendido. Bien, la última pregunta, ¿se puede llegar a arriesgar una fecha con respecto al plan director? No. Calculamos que en 45 o 60 días más ya tendríamos un primer avance de lo que estamos hablando de los planos y del proyecto ejecutivo de 120 millones de pesos, que es un monto muy importante, no es construir una cabaña, o sea, tiene inversiones importantes, pero ni bien estén los primeros bosquejos o el anteproyecto, no tengan la menor duda que vamos a ir a la localidad, a Puerto Deseado. Estaremos con todas las autoridades locales, con todas las actividades económicas, y lo discutiremos, lo charlaremos y se pondrá en discusión el proyecto. No somos dueños de la verdad, presentaremos lo que es el proyecto, el mismo será analizado y si hay que realizarle cambios de acuerdo a lo que se presente, antes de licitarlo, tendrán la oportunidad toda la comunidad de participar. Jaime, ¿querés agregar algo más al respecto? No, solamente eso, hay que ver quién opina, por qué opina, justo en este momento, en el momento de definiciones políticas. Y bueno, a ver quién es el dueño del chancho, amigo. Gracias por atendernos, como siempre, muy amable. Estamos en contacto, cualquier cosa. El agradecido soy yo. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. El ministro